Evangelio del día y meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Mateo, capítulo 19, versículos del 16 al 22. Las normas que rigen para ir al cielo. Y se le acercó uno a Jesús y le dijo: Maestro, ¿qué obra buena debo hacer para alcanzar la vida eterna? Él le respondió: ¿Por qué me preguntas sobre lo bueno? Uno solo es el bueno. Pero si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. ¿Cuáles? Le preguntó. Jesús le respondió: No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Todo esto lo he guardado, le dijo el joven. ¿Qué me falta aún? Jesús le respondió: Si quieres ser perfecto, anda, vende tus bienes y dáselos a los pobres, y tendrás un tesoro en los cielos. Luego, ven y sígueme. Al oír el joven estas palabras, se marchó triste, porque tenía muchas posesiones. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Las normas que rigen para ir al cielo. Las has leído en el Evangelio de hoy. Esas son las normas que ha puesto Dios mismo para entrar en su casa. Si quieres ir allí, debes cumplirlas, porque es su casa, la casa de Dios. No es la casa del vecino o del rey o el presidente, es el reino de los cielos. Y si para ir a casa de un rey o de un ministro o de un vecino hay unas normas, si quieres que te dejen entrar y una vez dentro no te echen, hay unas normas, y quien quiere ir las acepta. O si no, pues no va. Cada uno decide aceptar o no la invitación de Dios de ir a vivir eternamente en su cielo eterno, en su reino de paz, amor y bien. A mí me parece justo que cada quien en su casa decida su norma de vida. Algunos, muchos, van a casa de otros y quieren cambiar la calidad de vida de esa familia y les ponen pleitos. A veces incluso con papeleo judicial, otras veces calumniándolos, otras exigiéndoles que cambien o si no ellos dejarán de ir a verlos. Hay muchos dioses endiosados. ¿En qué? En su soberbia, en lo que otros les dicen que digan o vivan. De eso hablaré mañana. Hoy sigo con las normas de Dios para ganarte el cielo, que son, según las mismas palabras de Dios en Jesús, el Cristo, Dios Hijo: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. medítalas y que sepas que si no las cumples, no podrás entrar en el reino celestial. Así de claro lo dijo Jesús. Así que no te compliques la vida con muchas penitencias y por otro lado me dejas de cumplir las exigencias de Dios mismo para ser de su reino. Amigo, amiga, allí nos vemos. Claro que sí, es fácil ir. Sabes sus normas y tienes la oración, los sacramentos y tu voluntad. Tú decides. Nadie puede venir a tu casa y mandar en ti si no le dejas. Y es preferible la soledad a pecar. No peques más y ven a confesarte. Te espero en el confesionario. Ven. Los Evangelios Meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.